siente tenerme y sin testigo. En esta movie Trinity y yo tú mío. Escapemos de lo normal. Baby, tú eres fenomenal. Tú eres mi nena, mi movie star. Te vi, rápido entendí que Dios existe y hizo para mí. ¿Cómo resistir cuando te pones de bikini? Qué lindo ese tanning en la arena, ah, oh, mami. Ese culo brilla como mi cadena. Stop, me dice baby no pare. Quiere que por el pelo la jale. Me pide que no, no, que no acabe. Como cohete estoy a punto de lanzarme en tu órbita. Yo soy tu lobo y tú eres mi lobita. Quiero filmarte como una movie star. Ese cabrón siempre te deja solita y desmotivar. En tu órbita, yo soy tu lobo y tú eres mi lobita. Quiero filmarte como una movie star. Ese cabrón siempre te deja solita y desmotivar. Te vi y rápido entendí que Dios existe y hizo para mí. ¿Cómo resistir cuando te pones de bikini? Qué lindo ese tanning en la arena. Ese culito brilla como mi cadena. Estamos caros, estamos pisillos, estamos finos. En el carro me oye, no soy yeco, pero la combi de corte. Estamos en alta, reventa botella, amor. Apeme en el crop, la nena en el top. Ella está bellaquita, bailando en el club. Crecía en el block, un Delazón Clock. Su booty bendecido ya no queda en el talk. Le hago un concierto en la cama, pa' cuando al terminar ese booty a mí me aplauda. Abrió la puerta sin una abracadabra. Su novio la dejó, hoy yo me llamo de karma. Y ya no hay más que decir. Hoy día yo la voy a partir, yeah. Siempre que vas tú te vuelves. Ese culo es para mí. Cuéntame, ¿cómo se siente tenerme y sin testigo? En esta movie Trinity y yo tú mío. Escapemos de no normal. Baby, tú eres fenomenal. Tú eres mi nena, mi movie star. Te vi, rápido entendí que Dios existe y yo era mío. ¿Cómo resistir cuando te pones de bikini? Qué lindo es el tanning en la arena. Oh, mami, ese culo brilla como mi cadena. Yeah, yeah, mi madrucito. C-R-U-Z-I-T-O. Chris J, con el Dave. Multiverso. You know it's your boy Cruzito. Chile, de Chile pa' Canadá. JP. Okay.